Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un estudio más sobre la palabra del Señor. Vamos a estudiar más de la palabra que el Señor nos ha dejado. Continuamos estudiando en esta ocasión nuestro tema número 5, testificar con el poder del Espíritu Santo. Y se encuentra con nosotros, y quiero dar la bienvenida muy cordial, Joaquín. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, hermano Miguel, por la invitación y que el Espíritu Santo nos guíe durante este estudio. Amén. ¿Qué te parece, Joaquín, si antes de abrir la palabra al Señor y compartir con nuestros amigos, quieres dirigirnos con una pequeña oración? Claro que sí, hermano. Oremos. Oremos. Señor eterno y maravilloso, gracias te damos, Padre bendito, porque nos permite, Señor, una vez más estar aquí, tratando de aprender de tu palabra, Señor, queriendo ser guiados por tu Santo Espíritu para comprenderla y enseñar lo correcto, Señor, y más en estos temas tan importantes como representan parte de tu naturaleza, como lo es el Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en este momento. Perdona lo malo que hemos cometido, nuestras faltas y pecados, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Testificar con el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús le dio la encomienda o la gran comisión a sus discípulos de predicar, de ir por todo el mundo y predicar y bautizar, enseñar a todas las cosas que Él les había enseñado, si realmente lo vemos desde el punto de vista numérico, no tenía suficiente gente para predicar a todo rincón. Eran muy pocos. Entonces, siempre Dios ha utilizado lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y Dios utilizó, sabemos, pescadores, etcétera, para esta gran obra. Pero no eran los hombres, ni el poder de los hombres, ni la elocuencia de los hombres que iban a hacer esta encomienda. Mira lo que dice San Mateo 24 y versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Otras versiones dicen por testimonio. Nosotros nos preguntamos, hoy en día, más de 7 mil millones de gentes, muchos de ellos ni siquiera acceso a internet, muchos de ellos ni siquiera conocen la Biblia, ni han escuchado de Dios. ¿Cómo poder llegar a esa gente? Es una pregunta que yo siempre me he hecho, y seguramente muchos también. Pero es la misma respuesta, no es nosotros, sino es el poder del Espíritu Santo. Y Jesús nos ha dado la promesa. Y quiero que me digas, Joaquín, qué consuelo y esperanza tenemos al recibir, no solo conocer, sino al recibir la promesa del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, hay una gran esperanza y allí se nos presenta el plan diseñado por Dios y el gran regalo que Dios nos ha dado para que podamos realizar todo esto de lo que has venido hablando. Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Eso es lo que Dios nos ha dado, el precioso regalo, esa gran y tan maravillosa esperanza como lo es el Espíritu Santo. Pero curioso que nos indica que tenemos que ser testigos por el poder de Cristo Jesús. Testigos. ¿Qué es un testigo? Bueno, estuve investigando un poco. Dice, persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. Tú, yo, las personas que nos observan, los cristianos que seguimos a Cristo Jesús y adventistas del séptimo día como somos testigos de qué. El enemigo indica que Cristo Jesús es injusto, que su santa ley es injusta y que por ende todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurre, es debido a este mal diseño que Dios ha hecho desde un principio. Pero tú y yo somos testigos, debemos vindicar nos dice las Santas Escrituras y la pluma inspirada, debemos vindicar el carácter de Cristo Jesús. ¿Pero qué es vindicar? Vindicar dice defender o exculpar a una persona injustamente atacada, especialmente por escrito. En este momento, tú y yo, ahora, tenemos que vindicar de una manera verbal, también escrita, acerca del carácter de Cristo Jesús. Recuperar y validar de que su ley es vigente, de que su ley es santa y justa, y que la ley que representa el carácter de Cristo es pura y santa. Amén. A eso estamos llamados. Y en este tiempo, cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo, este mensaje de la cruz, con un poder capaz de cambiar la vida y de cambiar el mundo, al recibir el poder, al aceptar tú que eres un testigo y de querer vindicar a Cristo Jesús, a su carácter, cada uno de nosotros tenemos el poder y la potestad por medio del Espíritu Santo de cambiar la vida y de cambiar el mundo. Tú y yo, como decíamos en un momento, la obra no es nuestra. Cristo Jesús trabaja a través de su Santo Espíritu para llenarnos y llegar hasta cada rincón del planeta. Hechos 17, versículo 6 y versículo 7 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Estaban en busca de Pablo y Silas. Jasón los había tenido en su casa, pero estaban en busca de Pablo y Silas. Y para ello tomaron a Jasón y lo llevaron a un grupo de hombres malvados. Versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pero lo curioso es que dice que estas personas trastornaron. Lo que hablabas hace un momento acerca de cómo llevar el mensaje a esos rincones. Yo preferiría utilizar: todos cristianos, adventistas del séptimo día, debemos trastornar al mundo. ¿Y qué es trastornar? Hacer que una persona sufra un cambio o una alteración dentro del transcurso normal de su vida. Hacer que alguien con un pensamiento equivocado, con una fe equivocada, con algo que está arraigado en su defecto de carácter, sea trastornado y cambiado de blanco a negro y de negro a blanco. Ese poder no es nuestro. Ese poder viene del Espíritu Santo. Y puede ayudarnos a trastornar, a cambiar esto tan difícil en el carácter de cada persona. Mencionaste ser testigos. Así es. Pero no se está refiriendo a que nosotros tenemos que hacer ese trabajo en el sentido de que nosotros tenemos que aparentar ser cristianos, sino ser testigos del poder que Dios nos da. Por eso dice: y recibiréis poder. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solamente es una energía poderosa, no es una energía poderosa. Creo que no. Es una persona poderosa. Y esa persona poderosa tiene un orden en cómo hace las cosas. Y cuando llega a una persona, como tú decías, para trastornar, ¿cuál es el trabajo primero que realiza en esa persona? Para ello tendríamos que ir al libro de Juan, hermano Miguel. Juan capítulo 15, y ubicarnos en el versículo 26 y 27, para encontrar allí el papel y el trabajo del Espíritu Santo inicial en la vida del ser humano. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La tarea principal, como inicia el Espíritu Santo, es haciendo que tú y yo demos testimonio acerca del carácter de Cristo Jesús a otras personas que perecen por falta de conocimiento y por falta del amor de Cristo en sus mentes y en sus corazones. Y también podríamos ubicarnos en el libro de Juan capítulo 16, versículo 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando ¿quién venga? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia y de juicio. Inicialmente, después de que nos ayuda y nos acompaña y nos guía para dar testimonio acerca de Cristo Jesús a los demás, llevar su amor, mostrar el carácter de Cristo, ahora nos convence acerca de pecado. Y luego nuevamente nos indica acerca de la justicia de Cristo. Cuando tú y yo estamos convencidos de nuestro pecado, de lo mal que estamos, vemos a Cristo un ser justo. Pero no solo así queda la situación, sino que nosotros al ver su justicia queremos seguir sus pasos y ser justos como Cristo Jesús es. Y por consiguiente, el juicio nos ayuda a entender el juicio del Espíritu Santo. Tú y yo como adventistas del séptimo día creemos dentro de nuestra fe que existe un santuario y que allí se está llevando ahora un juicio. Entender el juicio es entender que mis pecados están siendo observados y que Cristo Jesús está haciendo una tarea para perfeccionarme y borrar aquel pecado que tanto malo nos ha hecho desde la fundación del mundo. Juan 16:8, ese mismo versículo, pero ahora desde otra traducción, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios, lo que te hablaba hace un momento, y del juicio que viene. Nuevamente nos indica, en ese tiempo estaba Juan, hace siglos atrás, pero Juan nos está indicando con anterioridad de un juicio que había de venir y que se está cumpliendo en este momento, y que el Espíritu Santo nos fundamenta para comprender todo este diseño, todo este plan de redención que Cristo Jesús ha diseñado para que nosotros obtengamos la salvación. Amén. Quiero complementar lo que dices leyendo San Juan, allí mismo, San Juan 16, ya leíste el versículo 8, versículo 9, 10 y 11. De pecado, también, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y condenado. Tomando esto en cuenta, Joaquín, y regresando, digamos, a la historia de los primeros, del primer derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, también llamado lluvia temprana, históricamente lluvia temprana. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia inicial, la cual encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4, el cual dice así la Santa Palabra: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice la palabra de Dios: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estamos viendo el poder de Dios. Y otra cualidad, exactamente de lo que hablamos al principio, ¿cómo llegar a todas esas personas en las partes recónditas de este planeta? Dios, a través de su Santo Espíritu, en ese tiempo, en la lluvia temprana, tuvo la capacidad para darle a otras personas el don de lenguas. ¿Y qué es el don de lenguas? Pues hablar diferentes idiomas. En estos momentos, Arabia Saudita necesita tan personas doctas en el idioma árabe, porque muchas personas allí, aunque conocen mucho del idioma inglés, el idioma árabe sería primordial para llevar la palabra de Dios a ese lugar. Es por eso que el Espíritu Santo tiene la capacidad de darnos el don de lenguas, como ocurrió en ese momento. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 19 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Nos está indicando que en ese tiempo hubo una gran capacidad de profetizar. Dios nos ha bendecido como adventistas del séptimo día. Nos ha dado el don de profecía. Nos ha indicado exactamente una de las más grandes profecías que se logró descubrir en 1844 acerca del juicio, pero que con esta lluvia temprana se dio inicio al plan de redención de Cristo Jesús ingresando al lugar santo del santuario celestial para iniciar esa gran purificación de nuestros pecados, de nuestros defectos de carácter. Es allí en donde los discípulos, sin saber, estaban experimentando, como decía tu pregunta, ¿cuál fue la experiencia de la lluvia temprana? Sin saber, estaban experimentando el inicio de Cristo Jesús ministrando en el lugar santo del santuario celestial. ¿No te parece eso maravilloso, Miguel? Por supuesto. Amén. Amén. Una pregunta más, Joaquín. ¿Qué relación hay entre el Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios y el testimonio? Hay tres puntos en esta pregunta que nos ayudarían a entender un poco mejor la relación que hay entre estos tres aspectos. Dice, uno de esos es, el sermón de Pedro, el día del Pentecostés, se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era el Mesías. El otro punto es, el discurso final de Esteban fue un repaso de la historia en el Antiguo Testamento. Y el otro punto es, Felipe explicó cuidadosamente a un deseoso etíope el significado de las predicciones mesiánicas en Isaías 53. Son tres puntos cortos que tomé para tratar de comprender un poco o hacer comprender un poco mejor la relación que hay entre el Espíritu Santo, el poder de la palabra y el testimonio. Como hablábamos al principio, el Espíritu Santo nos toma, el Espíritu Santo nos ayuda a testificar acerca de Cristo Jesús, pero ahora estamos viendo que tanto Pedro, como Esteban, como Felipe utilizaron un escrito está y la palabra de Dios para poder obtener el objetivo final. Y nos está indicando que todo esto, lo que es el Espíritu Santo, que actúa a través del poder de la palabra, nos ayuda a dar el testimonio correcto acerca de Cristo Jesús. Esa es una relación que encontramos allí. Y el libro de la educación, página 126, La Pluma Inspirada, nos da también una introducción acerca de esta temática y de esta relación que existe. Dice, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. El Espíritu Santo, el poder de la palabra son primordiales para ayudarnos a llevar el testimonio de Cristo Jesús, dar a conocer su carácter y poder dar un efecto positivo y poderoso en las almas que tanto necesitan de Cristo Jesús. Amén. Tomando en cuenta esto, Joaquín, el poder del Espíritu, el poder de la palabra que el Espíritu inspira, es tanto el poder que puede transformar a un borracho, a una persona sobria, o a un adúltero, a una persona fiel, o a un desgraciado a tener la gracia de Dios. ¿Es capaz de transformar una vida miserable en una vida abundante? Por supuesto que lo es. El Espíritu Santo, al trabajar en conjunto con Dios Padre y con el Hijo, Cristo Jesús, tiene la capacidad, porque es su trabajo, es su tarea, como actuando tras bambalinas, de renovar el carácter, de llamar a los pies de Cristo Jesús. Y como hablábamos hace un momento, o leíamos hace un momento de la pluma inspirada, si es aceptada por la voluntad de la persona, el Espíritu Santo hace maravillas en este ser. Él trasciende la cultura, él trasciende todas nuestros pensamientos, cualquiera que sea tu pecado, el Espíritu Santo te llama y te ayuda y te guía para poder dar testimonio de Cristo Jesús, tanto de Él como en tus propias obras, y cambiarte completamente y observar a Cristo Jesús como guía para no cometer los errores que se venían cometiendo. Y agregar también, como tú dijiste, vindicar el carácter de Dios en esa persona. Amén. ¿Tienes algo que quieras contarnos en tu experiencia? Tuve una experiencia, Miguel, hace algunos años, en un país de Medio Oriente. Hace un momento hablábamos acerca de Arabia Saudita y me vino en la mente porque... Tú trabajabas allá, ¿no? Sí. Tú sabes que Arabia Saudita es prohibido el ingreso de Biblias. Interesante. Se puede castigar hasta con la pena de muerte si tú ingresas la Biblia a ese país. Como yo no pude llevarla físicamente, tuve que llevarla escondida en mi computador, y cuando llegué allí, busqué la manera de descargarla, porque allí es prohibida ciertas páginas de internet para utilizar debido a que están bloqueadas por sistemas automáticos. Pero trabajando una noche con un compañero allí, de Arabia Saudita, él me preguntó acerca de mi religión. Fue curioso. El Espíritu Santo invita. Empieza el Espíritu Santo a actuar. Él te hace el camino para que tú actúes y des testimonio de Cristo Jesús. Estando allí con esa persona, él me dijo que qué leía, que yo qué leía como cristiano. Y fue cuando entonces yo le dije, yo leo la Biblia, ¿no? Yo leo la Biblia. Hassan se llamaba. Yo leo la Biblia. Y me dijo, ¿la Biblia? ¿Qué es eso? Y yo le dije, la Biblia es lo que leemos, el libro que utilizamos los cristianos como guía de fe. Y entonces me indicó, ¿tú la tienes ahí? Un árabe diciéndome eso, sabiendo él que las reglas del Islam allí son bastante pesadas. Y él me dijo, pero por favor, no le digas a nadie. Y yo rápidamente busqué en mi celular la Biblia en el idioma árabe, porque él no conocía, el inglés lo hablaba muy poco y el español mucho menos. Así que nos comunicamos en inglés un poco y se la descargué rápidamente en árabe y lo puse a leer pasajes donde nuestro Señor Jesucristo no fue aceptado. Y él lo leyó completo. Y entonces me dijo, ah, tu Biblia es muy parecida a los primeros textos de nuestro libro, el Corán. Y empezó a leer, pero pude ver cómo el Espíritu Santo hizo el camino, Miguel. Amén. Es una experiencia de cómo podemos ver el trabajo entre el Espíritu Santo, Dios Padre, y su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Y allí, esa persona tuvo la oportunidad de leer la Biblia en un país donde es prohibida. Y al final me dijo, por favor, no le digas a nadie, confío en mí. Vio su confianza en mí. Por supuesto, yo también confié en Dios y su seguridad, porque posiblemente pudo haber sido una trampa también. Sí. Pero Dios protegió de mí y de sus siervos cuando tratan de llevar su palabra y de dar a conocer su carácter, su testimonio. Amén. Una hermosa experiencia. ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo, Joaquín? El llamado, hermano Miguel, es si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis tu mente, tu corazón, para recibir la ayuda, el poder de ese ser, de esa persona, de la divinidad, que nos ayuda a dar testimonio de Cristo Jesús, a vindicar el carácter de Cristo Jesús y llevarlo a las personas que perecen por falta de conocimiento. Amén. Amén. Muchas gracias, Joaquín, por compartir tu experiencia y por compartir esta reflexión acerca de testificar con el poder del Espíritu Santo. Gracias a usted, hermano Miguel, por la invitación, y que este programa sea de gran bendición para los hermanos y amigos. Amén. Que nos verán. Amén, así será. Muchas Amén. Gracias. Amén. Te, amigo querido, quiero leerte para finalizar una cita muy hermosa, y quiero que pongamos atención a lo que nos está diciendo. El conflicto de los siglos, página 417, capítulo 28, la verdadera conversión es esencial. Dondequiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguaban su divino poder. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. los pecadores sentían despertarse sus conciencias. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y de juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios y temían tener que compadecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. Estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento. Creían, eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe. Amaban lo que antes aborrecían, y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios, discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Este es el poder del Espíritu Santo. Toma la decisión de recibir este poder. Esta es la invitación. Que Dios te bendiga.